Bienvenidos al programa Naturaleza. Hoy el tema será contaminación marina y a lo que llega a afectar. Hoy entrevistamos a Ángel, quien nos hablará de la importancia de cuidar el mar. Los dejaremos con una canción y después Alexis tendrá a Ángel en entrevista. Primera letra. Hola, doctor Ángel. ¿De qué nos va a hablar hoy? De la contaminación marina. ¿Qué animales son los más afectados en la contaminación marina? Las focas, las tortugas. ¿Qué es? Las aves marinas, manatíes, etc. ¿Qué recomienda para la contaminación marina? Que reduzcan el uso de plástico que contamina el demasiado. ¿Cuál de estos es el más afectado? Es el plástico, pues muchos productos se nacen con la material. ¿Qué animales son los que están en peligro de extinción? La ballena gris, porque se come todo cuando abre la boca. ¿A causa de la contaminación marina? Sí. ¿Qué animal ya se extinguió a causa de la contaminación? La foca. ¿Desde cuándo le interesa estudiar este tema? Desde los 10 años, cuando yo y mi familia fuimos a un acuario. Gracias por estar con nosotros. De nada, y fue un gusto conocerlo. Gracias por haber estado con nosotros en este programa. Les agradecemos a Montserrat Pérez, Rogelio, Ángel, Sol, Alexis, Ciclali, Gil y Luis, que estuvo en los controles. Nos pueden seguir en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. La próxima semana haremos un nuevo capítulo sobre el oso polar en este programa llamado Naturaleza.